Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Yo soy Laura Alcalá Oliver y estaré en la conducción de este programa. Le doy la más cordial bienvenida a esta edición 2205. Hoy jueves 10 de septiembre, viernes chiquito, muy cerquita ya del 15 de septiembre, listos para festejar el grito. Qué rico para comer un rico pozole. Y bueno, pues aquí arrancamos este programa con esta canción de Spin Doctors que se llama Two Princes. Y bueno, esta canción me recuerda de veras que mi divina juventud, que te vas para no volver, como diría mi abuelita hace muchos años. Le mandamos un saludo a Roberto Cruz, que pues no pudo venir al programa hoy, pero bueno, nos está escuchando seguramente para darnos su aprobación en cuanto a la dirección de este programa. Sin embargo, la noche de hoy me acompaña como colaborador René Bernal. ¿Cómo estás, René? Buenas noches. Bienvenido. ¿Qué tal, queridísima Laura? Buenas noches al auditorio. Efectivamente, viernes chiquito. Un saludo a Roberto en cualquier parte del planeta donde se encuentre. Nosotros ya sabemos dónde está, pero bueno, no se lo vamos a decir. Que esté disfrutando su viernes chiquito, ¿verdad? Está disfrutando su viernes chiquito, lo quiso adelantar. Y además, creo que merecidamente lo tiene ganado, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Está viendo el partido de fútbol americano. ¡Ándale! La apertura, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí lo estamos cubriendo con todo gusto, pero le mandamos un saludo hasta donde esté. Y bueno, esperamos ser tan elocuentes como él para que usted, amigo Radio Escucha, pues siga en permanencia de esta frecuencia con el tema que le traemos hoy. Porque fíjese, el tema de hoy es verdaderamente sui generis. Ya ve que normalmente hablamos de cuestiones de negocios, cuestiones de emprendurismo, cuestiones de ese tipo de coaching, de superación personal, etcétera. Pero el día de hoy el tema es verdaderamente sui generis. Es algo que ahorita, aprovechando que está el regreso a clases, sí, el ingreso de los chamacos nuevamente a la escuela, es un problema que se da pues más de lo que quisiéramos, y es aquí vamos a dar algunos tips para cómo evitarlo y algunas cosas que le pueden ayudar. El día de hoy vamos a hablar de la pediculosis. Sí lo dije bien, Roberto, sí. Porque nos acompaña aquí Roberto Durán Herrera. Él es el director de una empresa llamada Biodexer. Y usted se preguntará, bueno, ¿y qué es la pediculosis? Bueno, la pediculosis es la infección por piojos. Pero bueno, aquí trajimos al experto para que nos diga, sí, piojos, oyó usted bien. Así que si usted tiene este caso en alguno de sus niños, bueno, vamos a desmitificar varias cosas y vamos a darle tips para que lo evite o lo corrija. Buenas noches, Roberto. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, René. Buenas noches, Laura. En primer lugar, la pediculosis no es una enfermedad, es solamente la infestación de piojos en la cabeza. Y los piojos no generan ninguna transmisión de enfermedades. Fíjate, ese es un mito que existe, ¿no? Que los piojos, si tienes piojos, seguramente te van a pegar algún tipo de mal, vas de enfermedad. Y bueno, vamos a hablar de varios mitos que existen. ¿Qué son esos? ¿Son mitos? Claro, y bueno, por supuesto, Roberto, bienvenido al programa. ¿Por qué no nos platicas cómo llegas a esto? ¿Cómo surge tu interés en cuanto a encontrar una solución? Porque de veras que tú has encontrado la panacea de los piojos, ¿no? Y sobre todo aquí en Yucatán, con este calor, que yo no sé si eso produce más, sí, piojos, ¿verdad? Ayuda. O sea, ¿allá los de la nieve nunca van a tener piojos o también? No, también. Están en todos los climas. De hecho, el origen del piojo es allá en el norte de Europa. ¿Donde hay frío? Por donde estaban los vikingos, en esa zona. ¿Será que los vikingos lo trajeron aquí a América? Lo trajeron los europeos. Ándale. En América no había piojos, había otros insectos, pero ellos los trajeron. El piojo más antiguo del que yo he sabido es el de una momia de hace 8000 años, que tenía un marfil de hueso y ahí había un piojo. Pero estaba vivo el piojo. Ya se había muerto. Sí, porque andaba de parranda. Hay parásitos que son muy resistentes a las condiciones atmosféricas, ¿no? No, el hombre lleva ya 8,000 años por lo menos que con el problema de los piojos. Conviviendo con el piojo, efectivamente. Digo, en realidad no los puedes, o es muy difícil terminarlos, ¿no? En realidad no los acabamos. Hay que controlarlos. Sí, por favor. Uno de los mitos es que las personas que tienen piojos son sucias. Esto es un mito. ¿Por qué es un mito, Roberto? Porque los piojos prefieren las cabezas limpias. Los piojos vienen a nosotros por nuestro olor, y este olor es generado por cambios hormonales. O sea, nosotros atraemos a los piojos. Y es totalmente un mito de que cuando alguien tiene piojos en un salón de clases, se va a llenar de piojos todo el salón. Todos se van a contagiar o todos en la familia se van a contagiar de piojos si llega alguien con piojos. O sea, que tú me estás diciendo que aunque yo ponga mi cabeza junto a un niño que tenga piojitos, pues no se me van a pegar si no tengo el olor o no tengo las hormonas indicadas que el piojo se sienta atraído a ello, ¿no? Efectivamente. Mira, este producto que yo desarrollé empieza por un problema en casa. Okay. Uno de mis hijos, no voy a decir cuál, tiene problema de pediculosis, nadie lo sabe, pero de repente un día viendo televisión en la casa, en mi almohada había un piojo. Va. Nadie sabía que era un piojo. Lo recogimos, lo metimos en una botellita y cuando llegó la señora que nos ayuda con la limpieza, oiga, nos encontramos esto en mi almohada. Ah, sí, claro, eso es un piojo, vamos a revisarnos todos, esto, lo que sea. Y ni mi esposa ni yo tuvimos piojos en ningún momento. Oye, pero también me imagino que no está en la lista de tus mitos, pero el mito también de que pues, hay que lavar las sábanas, hay que lavar las fundas de las almohadas, hay que aspirar los muebles, todo ese rollo para que no se te peguen. Es para meter miedo. El piojo solo puede vivir... Por la ignorancia, ¿no? De cómo realmente se comporta el piojo y bajo qué circunstancias decide subirse a la cabeza de alguien. Efectivamente. El piojo vive fuera de la cabeza solo 48 horas. Así es que con que cambies las sábanas en el proceso de lavado y cuando regresan a tu cuarto otra vez, el piojo ya se murió. Ah, ok. ¿Okay? El piojo muere de inanición. Cuando no está en la cabeza. Y el piojo del que estamos hablando, que es el piojo de la cabeza, solo vive en la cabeza, cejas y pestañas humanas. En Fíjate ningún otro lado. Hay aquí de los mitos que tenemos de que el pelo largo contribuye a ser más propenso a tener piojos. ¿Es cierto esto o es falso? No, esto es falso. El pelo largo solamente hace que sea más difícil quitarlos, pero no contribuye a que tengas más. No los atraes. No los atraes. El pelo largo. Lo que los atrae es nuestro olor. Y el olor es generado por las hormonas. Y está claro que sí. Solamente el 10% a nivel mundial en promedio de las personas en edad escolar tienen piojos. Mira, muy interesante todo esto, Roberto Durán Herrera, que pues es el inventor de esta nueva fórmula antipiojos que ya mucha gente anda buscando, anda solicitando, porque precisamente es muy efectiva y pues en menos de una hora ya erradicas por completo los piojos. Y bueno, es un cierto procedimiento que bueno, ahorita nos vas a platicar, ahorita que regresemos del corte. Sin embargo, déjenme darles una mención. Fíjense que como le mandamos un saludo a Roberto Cruz, que anda ya en el opening de fútbol americano, déjenme decirles que está ni más ni menos que en el argentino. Y ahorita tiene una promoción el argentino maravillosa, porque va a dar a todos nuestros amigos radioescuchas, ojo, todos nuestros amigos radioescuchas que digan que lo escucharon en Fórmula en los negocios, a partir de las 7 de la noche que vayan al argentino a ver el fútbol, a consumir, van a tener el 30% de descuento en todo su consumo de la carta. Así es, escuchó usted bien, el 30% de descuento. Esto es válido de lunes a domingo a partir de las 7 de la noche, siempre y cuando usted diga que lo escuchó en Fórmula en los negocios. Y vaya ya al argentino, restaurante El Argentino. pues una parrilla argentina, la única parrilla argentina verdadera que hay en Mérida, y pues váyase, es muy fácil de llegar, ahí en la Glorieta de la Paz, a media cuadra, ahí está el argentino, y ahí los van a estar esperando para disfrutar este opening, por lo menos hoy, pero el resto del mes de septiembre también va a ser válida la promoción, si, recuerden decir que lo escucharon en Fórmula en los Negocios. Así que váyase al argentino, y nosotros mientras nos vamos a un corte comercial. Una canción bastante tranquila, muy ad hoc para estar tomando algo ahí en compañía de quien más le gusta. Una copita de vino. La canción es 9 Million Bicycles y es interpretada por Katy Melua. Ketevan Katy Melua es una cantante originaria de Georgia, nacionalizada británica, y esta canción es de 2005. Esta artista femenina se convirtió en la que más discos vendió en 2004 en Reino Unido. Pues muy, muy, muy ad hoc para, insisto, para un jueves tranquilo y para que usted la disfrute con quien más quiera. Pero bueno, Laura, ¿tienes una recomendación? Claro que sí, René. A ver, déjame la busco por acá. Este mes patrio estrena casa con protectores incluidos y pues 40 años contigo, Sadassi. Fíjate que las casas de los héroes en este mes de septiembre, pues sé un héroe de tu familia y celebra la independencia adquiriendo tu nuevo hogar en Los Héroes, el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida. Y bueno, que tu independencia no quede en la historia, visítalos, conoce los modelos que tienen de una y de dos pisos, dependiendo de tus necesidades, recorre en total libertad todas las avenidas y glorietas, ejercítate en el centro municipal de tenis, en donde podrás realizar múltiples actividades deportivas. Qué bonitas estos desarrollos que tiene Sadassi, la verdad a mí me encantan, porque siempre piensan en, pues, en estas avenidas amplias, lugares para que la gente pueda convivir, tienen esa filosofía de no solamente ponerte una casa, sino que integrar a la familia, integrar a la comunidad, se preocupan por los clientes que ya adquirieron su casa y crean este ambiente de cordialidad y que es muy importante, y de convivencia, que es muy importante conservar, sobre todo en las colonias, ¿no? De que la gente pues tenga esa oportunidad de conocerse, de tratarse, de hacer actividades juntas. Y bueno, además de que siempre tiene estas actividades muy interesantes, como la que va a tener ahorita, que es una ruta, la primera ruta Sadassi Los Héroes, que la van a tener ahora en octubre. A ver, vamos a ver, es que tenemos acá, es una ruta de bicicleta, la primera ruta Sadassi, evento seguramente que se convertirá en una tradición anual. Y bueno, esta ruta de 100 kilómetros, que equivalen a dos vueltas en el periférico, va a ser realizada el 25 de octubre de este año, a partir de las 7:30 de la mañana, con un costo de $250, y la carrera va a ser de 50 kilómetros y de 100 kilómetros. Te van a dar un kit que incluye la bolsa ecológica, la playera de ciclismo y el derecho a participar en un convivio al terminar la carrera. Así que, bueno, prepárense para este domingo 25 de octubre. Váyanse allá a las casetas, allá con Los Héroes, para que participes. Si te gusta montar a la bicicleta, pues ya tienes ahí un evento maravilloso. Siempre Sadassi con estas buenas prácticas, desde la carrera, desde apoyo para los lugares de albergues para perritos, que luego hacen unas caminatas allá con los perritos, y siempre están a la vanguardia y al cuidado de la sociedad, que esto es de resaltar mucho de Sadassi. Pida informes al 941-8816, repito, 941-8816, o entren a su página www.sadassiyucatan.com.mx. Allá podrán recibir más información. Y bueno, además de que Sadassi está cumpliendo 40 años. Así es, 40 años a nivel nacional. Y pues bueno, qué bonito estar con una empresa como esta, Y pues aprovechen a todos aquellos que les gustan las bicicletas, todo va a estar bien cuidadito, va a haber policías y todo lo demás, así que pueden estar tranquilos. Váyase a Sadasi, las mejores casas y más. Regresamos, René, contigo. Así es, gracias Laura. Estamos aquí con Roberto Durán Herrera, él es director de la empresa Biodexer, que desarrolla productos químicos para limpieza. Y estábamos hablando de los mitos, ¿no? Llamado UC Antipiojos, que pues ataca directamente la pediculosis, que es la infección por piojos, la infestación por piojos. ¿No? Infestación, porque no es una infección. Exacto, no es una infección. Así es. Perdón, por eso corregí. Ya nos quitaron los mitos, o nos los están quitando, ¿no? Exacto. Estábamos hablando de que los piojos vienen por nuestro olor, el sí. cual se genera por la cuestión hormonal. Por cambios hormonales en el desarrollo. Entonces, esto quiere decir que dependiendo el género, si eres niño o niña, va a variar también la tasa de incidencia, ¿no? Sí varía, pero no es tanto por los cambios hormonales, sino porque la hembra de piojo, al alimentarse de sangre femenina, se alimenta de hormonas femeninas y sus huevecillos pasan de un 60 a más de un 80% de probabilidad de éxito. Por eso, las hembras de piojo prefieren a las niñas 3-1 contra los varones. Y pues detrás de ellas se van los machos. O sea. Bueno, además los niños tienen una gran ventaja, Roberto, que pues... Si al niño le pescan un piojo, la agarran la maquinita y lo rapan, claro. Y se acabó el problema. O sea, pero que rapes a una niña es así como que, Dios mío, ¿no? Laura, en estas épocas también a los niños les golpeas la autoestima al raparlos. ¿Ah, sí? Sí. A los niños no les gusta, a todos les gusta. ¿Qué pasa con el corte Tizoc, muy de moda? ¿No? De acuerdo, pero el impacto definitivamente es menor que si se lo haces a una niña. A una niña, ¿no? Sí, totalmente. Ah, sí, no, imagínate, sí. Si la niña pues le a esa edad cuida mucho su pelo y bueno. Sí. Con nuestro producto cabello. Que es 100% natural, puedes quitarte de este problema en muy poco tiempo, con muy poco estrés, sin jalarte el pelo, ¿a qué niño no le gusta que su mamá le acaricie el cabello, que su mamá le haga piojito, literalmente, un masaje en la cabeza? Uh-huh. Esta es la forma de quitar el piojo. Y además el producto piojos. Este UC Antipiojos es aceitoso, ¿no? Entonces, es un aceite, resbala y no lastima, ¿no? Efectivamente. Los productos normales lo que hace, como tienen, son más agresivos hacia el cuero cabelludo, hacia el cabello, resecan y opacan el cabello. Este producto es un aceite, ¿no? Te da brillo y te humecta el cabello. Entonces, no ¿y huele solo, rico? Bueno, digamos que no huele. ¿Inolor? Sí, digamos inodoro, que no huele, ¿no? Se dice. Sí, ni huele ni apesta. Ándale, ok. Una de las cuestiones que digo... estamos aquí develando, es que los piojos no brincan ni vuelan, ¿no? Como las pulgas o algunas otras cosas. O sea, solo caminan, ¿no? Solo caminan y caminan muy rápido. Tienen unas garritas en las puntas de sus patas que a veces sí pueden usar el pelo como liana para pasarse de una cabeza a otra. Ok. La otra forma de es contacto directo en las selfies, cuando nos abrazamos, cuando nos saludamos o cuando usamos gorras o peines de otras personas. Ya. Ahora... Hay una estigmatización muy severa para la gente que tiene piojos y sin embargo es algo hasta cierto punto natural que pues que te caen, es tan natural como que te piquen los mosquitos, ¿no? Efectivamente. Dado que los mosquitos, por ejemplo, prefieren a cierto tipo de personas ya más que a otras. Sí, yo no sé exactamente por qué, pero sí, a veces estamos en una reunión familiar o una reunión de amigos y a algunos les pican y a otros no les pican. Lo mismo pasa con los piojos. Oye, de esto que es Biodexer, nos comentabas que no solamente desarrollan el UC Antipiojos, ustedes es una empresa que desarrolla otros productos químicos. ¿Cómo qué tipo de productos son los que ustedes tienen? Bueno, nosotros empezamos fabricando detergentes de ropa y todo para lavandería. De ahí nos hemos expandido a todo para lavanderías, todo para lavaderos de autos, para hoteles, restaurantes. Tenemos una gran cantidad de productos. Por ejemplo, si hoy día quiero comprar el UC Antipiojos, ¿en dónde lo puedo encontrar? Ok, el Luca Antipiojos lo puedes encontrar en farmacias del bazar, en todas las farmacias del bazar. Estamos ya en todas las de Mérida, en muchos lugares en Yucatán y también en Campeche. Porque es un producto relativamente nuevo, ¿no? Hace 2 meses empezamos con el producto y ha tenido muchísimo éxito, de verdad. El producto se recomienda solo. No, pues si tiene esos resultados que en una hora sí. Ya te deshaces de la plaga, sí. Digo, por supuesto que lo compras. Más o menos, ¿qué costo tiene al público? Este producto cuesta 175 pesos. Y te garantiza, usándolo como dicen las instrucciones, 3 meses sin piojos. No, pues en realidad el costo es bajo comparado contra el beneficio, porque algunos otros productos que son tienen más tiempo en el mercado no te dan el mismo resultado y te cuestan eso, te cuestan más. Y no tienen repelencia. Nuestro producto tiene repelencia, que es lo que lo hace diferente a los demás. Ah, o sea, también. ¿Te deja un efecto residual que evita que se te acerquen otra vez? Efectivamente, te deja un olor que tú no sientes, pero que los piojos sí lo sienten, y entonces no les gusta. Bueno, y pues esto de los piojos vamos a seguirlo comentando después del siguiente corte. Por lo pronto vamos a un corte por ahí, Juanelo. Qué buena canción, ¿eh? Little White Doves. Pequeñas palomas Gucci, blancas. De veras que tú la ausencia de Robert la aprovechas. ¿Qué dijiste? Little White Doves. Pequeñas palomas blancas. Uy, ya se me está pegando la mano a Robert. Esta es una canción de rock británico de un grupo llamado Dirty Vegas, que fue fundado por Ben Harris y Paul Harris, los cuales no son parientes, pero bueno, los dos de apellido Harris. Y bueno, esta es una pieza de por ahí del 2002. Buena música. Ya sabe que aquí pues tratamos de ponerle algo que le alegre el día. Juanelo verdaderamente es un experto en ponerle este tipo de canciones de rock, regularmente británico, que es el que nos gusta aquí mucho. Pero déjeme darle una recomendación de corazón a corazón. Nada es mejor que prevenir, porque cuando se detectan oportunamente los riesgos de salud, todo es mejor, menos costoso y más relajado. Ya sabe que vale más prevenir que lamentar. Un chequeo integral, cómodo, rápido, accesible del estado actual de su salud, hará la diferencia del presente y el futuro de usted y su familia. Tómese el tiempo, visite a nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste, y ellos le van a poder enseñar el check-up adecuado a sus necesidades. Ellos no manejan check-ups que son ya predefinidos. Le van a hacer el que usted necesita, ¿sí? No lo deje para después, porque, insisto, más vale prevenir que lamentar. Y en cuestiones de salud, pues eso es vital. Recuerde que nuestros amigos del CEM, el Centro de Especialidades Médicas, está en calle 60, por 35 y Avenida Colón, aquí en Mérida, Yucatán. Está frente al Hotel Hyatt. Ellos vienen aquí cada 2 veces por semana, cada 15 días. Incluso hace poco aumentamos la afluencia de médicos para que le traigan los mejores temas de salud. 4 días al mes. Y 4 días al mes, exactamente. Pocas palabras. Para que usted esté más informado y tenga información de primera mano de especialistas con nuestros amigos del CEM. Además, para que se hagan su check-up, ¿verdad? Y sí, no pierda la oportunidad. Y tengan tips de prevención de salud. Hacerse el check-up, porque además tienen una promoción en check-up. Muy que ya buena. Les vamos a seguir mencionando. Pero bueno, vamos a seguir con el tema de nuestro invitado. Claro que sí, estamos aquí con Roberto Durán Herrera, que es el director de Biodexer. Todo para limpieza, y que es el que hizo esta fórmula maravillosa del UC Antipiojos. Y que bueno, a ver, platícanos, Roberto, esta empresa Biodexer, nos mencionaste que tienes productos de limpieza. Sin embargo, ahorita en el corte me mencionaste de este producto Brillacar, que me encantó. ¿Por qué no nos platicas cómo funciona? Este producto es un producto que lava y encera tu auto sin usar agua. Este producto lo desarrollé, o sea, pensando... así, de plano, sin sacar la manguera. Sin sacar la manguera. Ok. Nada, con 5 litros de agua o menos. En una cubeta. Enjuagar tu trapito en una cubeta. Puedes lavar y encerar tu auto en 15 minutos, más o menos. Y de una pasada. Y de una pasada, nada más. El producto lo rocías sobre la carrocería. El producto desprende el polvo, lo vuelve en gotitas de lodo. Esas gotitas por dentro tienen lodo y por fuera tienen cera. Con un trapo retiras ese lodo y con otro emparejas la cera. O sea, necesitas dos trapitos, así como Karate Kid, ¿no? Con la mano izquierda y la mano derecha. Sí, literal. La mano derecha para el trapo húmedo, para quitar todo el polvito, sí, y enjuagarlo, sí, en la cubetita. Sí. Y el que mantiene seco para pasársela ya después. Para emparejar la cera. Y ya, con una pasada ya limpiaste tu coche y lo enceraste al mismo tiempo. Y es una maravilla porque entonces ya se le pega menos el polvo al quedar encerado y resbaloso. Claro, y es con una pasada a cuando tienes que lavar el coche, pues primero la enjuagada, le quitada el polvo, luego en la cubetita con el jaboncito y le vuelves a pasar. Y luego la enjuagada y seca todo el coche. En cambio, con una pasadita... Sí. Y sin gastar tanta agua. Yo veo este producto como algo pues responsable para el ambiente. Efectivamente. A pesar de que aquí en esos términos lo pensé. Sí, y además de que pues mencionaste algo importante con respecto al agua. Aquí sí, le ahorras unos 60 litros de agua por auto lavado al planeta. Claro. Claro, crear también esa conciencia aquí en nosotros los yucatecos, que tenemos ese gran privilegio de tener agua debajo de nuestros pies por donde estés. O sea, tenemos una mina de oro aquí en Yucatán y que la tenemos que cuidar. O sea, no podemos estarla desperdiciando de tal manera, ¿no? La verdad es que sí. Sí, tenemos que cuidarla. Y bueno, este producto Brillacar es una maravilla. De veras, yo voy a pedirte una ahí te un traigo tanto, un poco la próxima vez. Si, no un poco, me vas a dar bastante porque pues sí. Además sirve de ejercicio. Sí, igual sí, y aprendo y con un litro técnicas puedes lavar de karate, ¿no? Siete veces tu auto. Con un litro. Así es. Maravilloso, Roberto. Y pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y fíjate que también tenemos un tema interesante del cual me gustaría tocarlo un poquito. En cuanto a las empresas familiares que requieren una planeación estratégica, y esto es una situación, sobre todo en Yucatán, que se da muy seguido, porque muchas veces las empresas familiares apenas si llegan a la primera y la segunda generación, pero a la tercera no llegan por falta de tener un gobierno corporativo. Sí. El gobierno corporativo básicamente son los procesos, los lineamientos y tener a la gente preparada al frente del negocio y no como sucede cuando es una empresa familiar de que, no, pues agarras a tu hija, agarras a tu primo, agarras a tu hermano, agarras al tío y los vas metiendo y tal vez no tienen ese conocimiento para cada puesto que ocupan. Fíjate que y empiezan a influir los intereses propios de cada quien. Sí. Y como son familia... piensan que pueden decidir los objetivos de la empresa y muchas veces hasta los tienden a cambiar y se pierde el fin inicial. Sí. Yo te pregunto, bueno... Fíjate que es un error común que cae en las empresarias comúnmente, que el padre funda una empresa y piensa que como a él le apasionó, porque la hizo grande. Ah, le va a apasionar a los... hijo le va a apasionar. Claro. Sí. Y resulta que, ¿cuántas veces no hemos visto que lo meten, pues, a chaleco, ¿no? Y es que tú tienes que seguir la empresa familiar, claro. Y es que te tienes... Y el chamaco, está... Claro, quiere ser doctor o quiere ser músico o quiere ser artista. Entonces, yo te preguntaría, Roberto, en este contexto... con estos productos que nos mencionas, de veras, que se me hace que son productos que van a trascender. ¿Qué has pensado en cuanto a tu planeación estratégica familiar? Porque recuerda que no necesariamente tiene que ser la familia. Sí, sí, sí. Mira, si no es una estructura, ¿no? Sí, claro. Mira, cuando uno empieza un negocio como este, como cualquier negocio familiar, uno es todólogo, uno lo hace prácticamente todo y poco a poco va creciendo y quitarse esa idea de la cabeza a veces cuesta trabajo. Después empieza uno a pensar en lo que estás diciendo, en trascender, en cómo, en si a mis hijos les va a interesar quedarse y si no, buscar a quién le va a interesar quedarse. Y si les interesa, que estén preparados para continuar, claro, ese objetivo, claro, y no distorsionarlo en el camino, ¿no? Claro. Claro. Entonces, en mi caso, lo que estoy haciendo es esperar que crezcan los niños para ver qué intereses y a quién le podría gustar, ¿sí? Una de ellas ya me dijo, ay papá, a mí me gustaría una fábrica de cosméticos. Ah, bueno, pues empezaremos a inventar cosméticos. Ok. Sí, pero hay que ver qué intereses tienen, y no es lo mismo cuando estás chico que cuando ya tienes que decidir. Sí, claro, cuando ya eres adulto y sí, ya tienes otras influencias y ya conoces más opciones, ¿no? Efectivamente. Sí. Sí. Entonces, pero sí hay que preparar la empresa para eso. Hacer todos los diagramas de flujo, todos los diagramas de procesos, y si a ninguno de los de tus hijos le interesó, bueno, a lo mejor algún hermano, algún sobrino. Empezar a hacer alianzas estratégicas. Empezar a hacer alianzas. Para crear ese corporativo, ¿no? Fíjate lo que dice la estadística. Dice, según la encuesta realizada entre más de 200 directores y altos ejecutivos de empresas familiares en México, 95% de ellos considera valioso y útil un marco de gobierno corporativo. Pero solo el 12% lo tiene establecido en su compañía. Están convencidos, pero no lo implementan, ¿no? Sí, sí. Además, 4 de cada 10 considera que su empresa aún es frágil y por lo tanto no se atreve a delegar. Piensa, normalmente cuando metes a tu familia, pues lo haces por confianza, o por desconfianza, perdón, porque piensas que... Digo, ellos desconfianza a otro que sí, no sea claro, familiar, claro. Es que ellos no te van a fallar. Pero... Y si tú te estacionas en ese estatus, tu empresa ya no va a crecer. Sí. Ahí se va a quedar, porque llega el momento que tienes que delegar a fuerzas. Sí, y además tener a las personas con el perfil indicado para cada puesto, para que vayan teniendo y conservando esa visión que se inició, ¿no? Y además, uno tiene un límite. Tú puedes crecer hasta claro, determinada cantidad. Si tú no aprendes a trabajar en equipo y a delegar, no vas a pasar del límite que tú tienes. Muy interesante lo que reflexiona Roberto, de veras que pues sí, y bueno, ahorita tenemos la ventaja de que hay varias instituciones que pueden preparar a uno, consultorías que pueden dirigirte, asesorarte de cómo lograr este gobierno corporativo en las estructuras familiares, y pues bueno, enhorabuena. Pues seguimos contigo ahorita que regresemos de este corte. Mientras tanto, le mandamos un saludo a todos nuestros amigos que nos están escuchando. Recuerden que estamos disponibles a través de Twitter, @ en los negocios. Hoy los dejamos mal con el Periscope porque no vino Roberto con su celular para hacerlo. Pero pues bueno, pueden poner todos sus comentarios ahí en Facebook. Ahí está Aranza Angulo con nosotros, la Community Manager. Y bueno, Juanuelo, vámonos un corte y ahorita regresamos. Bonita canción, Please Don't Tell Her, no se lo digas a ella. Él es Jason Mraz, él es un cantante estadounidense, nacido en Mechanicsville, Virginia, el 23 de junio de 1977. Y bueno, él es, pues estuvo influido por diversos ritmos como el reggae, el pop, el rock, el folk, el jazz y el hip hop. Este yo no lo había escuchado, pero suena bastante bien, Juanelo. La verdad que aquí, ya saben, bueno, lo poco que pudimos escuchar, buena música, como siempre. Sobre todo música para jueves, para que usted la disfrute. Pero déjeme darle una recomendación. Esto va para los empresarios que tienen personal. ¿Te imaginas tener la certeza al 100% en el chequeo de tus colaboradores? Olvídese ya de los relojes checadores tradicionales, esos que metía la tarjetita y le bajaba ahí el botón y que hasta sonaba la campanita. Con On The Minute, sus colaboradores registran sus entradas y salidas mediante su huella digital o por reconocimiento facial. Ya no le van a hacer chanchullo, ya nadie va a estar checando las tarjetas de alguien más. Con esto usted obtiene información certera y confiable. On The Minute, además, le permite generar su prenómina y exportar a los principales programas de nómina como Compaq, que es otro de nuestros patrocinadores, y algunos otros más en el mercado. Adicionalmente, cuenta con el módulo de timbrado de recibos de nómina. Ya sabe que ahora la contabilidad, parte de la contabilidad que usted tiene que mandar al SAT, debe ser lo referente al impuesto por nómina. Y por lo tanto, esto se convierte en la solución completa para pequeños, medianos o grandes negocios. Y acérquese a nuestros amigos de National Soft. Ella es una empresa yucateca, orgullosamente yucateca. Ellos son los que han desarrollado también el Soft Restaurant, perdón. Y bueno, ya están en muchas, muchas empresas, en muchos restaurantes. Pues le invitamos a que usted sea uno más de su familia de usuarios de estos sistemas. Están altamente probados, no se va a arrepentir. Para mayor información, comuníquese a los teléfonos 941-5077 y al 941-5676 o al correo ventas@nationalsoft.com.mx. Y bueno, seguimos con nuestro invitado y el tema de esta noche, Laura, por favor. Claro que sí. René, muchas gracias. Y bueno, estamos con Roberto Durán Herrera de la empresa Biodexer. Oye, Roberto, platicábamos ahorita en el corte una distinción que me parece interesante y también importante mencionar al aire, ¿no? Hablabas un poquito de que los productos normales para quitar los piojos son productos de shampoo que tienes que usar seguido. ¿Por cuánto tiempo? Más o menos 2 semanas. O sea, 2 semanas todos los días sin parar, pero tú nos explicaste el por qué. Porque el shampoo solo quita... A ver, explícalo. El shampoo solamente mata al piojo que ya nació, al piojo vivo. Ok. Y tú tienes que romper el ciclo de vida del piojo. Ok. El huevo o... Se queda. En tu el primera huevo se queda y el huevo shampoo, va a nacer. Claro. Tarda una semana en nacer y después tarda una semana como ninfa o como larva. ¿Ok? Entonces tú esas 2 semanas tienes que ir matando a los piojos que van naciendo antes de que lleguen a su edad reproductiva. Claro, por eso la lavada de shampoo durante 2 semanas, 15 días, sí. Para dar, cada vez que tú te laves, pues se caen los piojos, pero se quedan los huevos. Y conforme van brotando, van saliendo, ya son fáciles de quitar, por eso el shampoo en ese momento es efectivo. Ahora, qué maravilla de que te presentas con un producto como este UC, en antipiojos, que en una hora te lo quita. En una hora, sin jalones con todo de pelos. Y las larvas, con los todo huevitos, y larvas, con todo. Todo y todo. Con todo y todo. La única forma de quitar los huevos es a través del peinado, con un peine fino. Y nos mencionaste también una vivencia, un testimonio interesante que habías puesto en el camellón, un letrerito, ¿no? Sí. Bueno, lo que yo hice fue poner en la banqueta de donde está mi negocio un burrito, como le llamamos nosotros. Ajá. Un anuncio en A, y la gente se bajaba del camión inclusive para preguntarme porque llevaban más de un año con piojos. Estoy en una zona en donde no hay alto poder adquisitivo y de repente una señora me dijo, oiga, yo no tengo 175 pesos para pagarle y sí tengo el problema de los piojos. Entonces yo le dije, mire, yo me comprometo a quitarle los piojos a su niña, pero junte sus 175 pesos. Entonces me dijo, no, usted no se los va a poder quitar. Llevo más de un año queriendo quitárselos. Señora, yo me comprometo. Más o menos a las 3 semanas ella regresó y me dijo, señor, aquí están mis 175 pesos. Wow. Usted me dijo que se comprometía. Sí, señora, aquí está el producto. Usted lo va a usar así, así, así. Y la señora se fue. Y al poquito tiempo me empezaron a llegar personas donde mi vecina me dijo que usted se comprometía, aquí están mis 175 pesos. Son mi amiga testimonios, me dijo, son, o sea, testimonios de maravillosos. Verdad, sí funciona. Y sobre todo, en pues ahora sí que, pues tomando en cuenta lo que nos platicas, de que no tiene que ver con ese mito de que no es porque el niño es sucio o que no se lava la cabeza, sino que es simplemente por la cuestión de hormonas y el olor que tiene cada niño o cada persona, porque también en adultos, ¿no? Mira, en la menopausia, nos dijiste que cuando empieza todo ese descontrol de las hormonas, las mujeres vuelven a tener. Y los hombres no, con la andropausia. Con la andropausia también, ¿no? Las mujeres que se embarazan, sus hormonas se vuelven ¿también? Medio locas ahí. Y tienen, hemos atendido casos de señoras que se pasaron todo su embarazo con piojos. Mira. Y que estando amamantando tampoco podían tomar ni solucionar el problema, nada. Y con esto les resolvimos. Claro, porque es un producto natural, a base de hierbas. Natural, efectivamente. Nos comentabas que tú tuviste que entrarle de lleno a la cuestión de la herbolaria para desarrollar estos productos, ¿no? Sí, yo tuve que estudiar herbolaria, irme a algunas iglesias en lugares lejanos, en donde tienen libros muy antiguos, donde está la hoja, el nombre en maya, el nombre en español, para qué sirve, cómo se usa, estudiar un poco a ver cómo lo hacían las personas antiguas con este tipo de parásitos. Pues qué maravilloso. Además estás prevaleciendo o conservando una tradición tal vez modernizada en este aspecto. Sí, claro. Pero tomaste conocimientos antiguos, ¿verdad? Sí. Y los trajiste, los convertiste en algo rápido, sencillo, natural. Y que resuelve un problema. Y que te un problema del que no se habla porque es un tema tabú, pero es un problema que allá está. Y que tiene más del 10% de la población estudiantil. Sí, porque provoca vergüenza, qué mal hábito de señalar y de tachar de sucio a un niño porque tiene piojos. Y pues bueno, escúchenlo bien todos, amigos radioescuchas, ya no se trata de suciedad, se trata de olor y de un desorden hormonal o de estrés. Estrés, el estrés genera mucho. Y nos comentabas que la mayor incidencia es en escuelas que son de puras mujeres, ¿no? Sí, sí, porque al preferir a las niñas que a los varones, las escuelas de solo niñas tienen una población de personas con piojos muy alta, arriba claro. del 30%. Oye, ¿y dónde te podemos encontrar, dónde puede buscar la gente para que ya comentaste que el producto lo pueden encontrar en Farmacias del Bazar. Sí, claro. Pero, Ustedes pueden llamarnos a la oficina al 928-2825 o al 924-1777. O puede entrar a nuestra página web, que es biodexer.com. www.biodexer.com. Ahí está, amigos. Pues 928-2825. Está fácil el número, 928-2825, y pues bueno, váyanse allá a la farmacia del bazar a comprar su UC antipiojos y desháganse en una hora del problema ya. Si tiene el problema, no lo piense. Y sobre Vaya todo para los compre, niños, ¿no? Claro. Para que no pasen esa incomodidad o esa vergüenza. Y bueno, Mira. Pues nos acabó el programa, Robert, muchísimas gracias. Dime. Los niños recuperan su autoestima. Es claro. un problema muy severo, lo feo, lo fuerte que golpea este problema a la autoestima de los niños. Pues ahí está. Pues aquí pues sí. está la solución, no lo piense más. Adquiera y la su verdad UC está antipiojos. Así es. Gracias, René, por al estar con nosotros. Buenas noches, al auditorio. Gracias, Roberto Durán Herrera, por estar con nosotros. Y bueno, gracias, amigos, por escucharnos. Esta fue una edición más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.